Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. De costa a costa y uniendo países a través de la música, esto es el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Las 20 canciones más programadas de la radio. Las estaciones de radio mandan su programación a Monitor Latino. Nosotros hacemos un arqueo, contabilizamos las canciones y las más tocadas de la radio son las que presentamos aquí en este show. Por supuesto, también le ponemos un poco de buen humor, si no, no sabe la cosa. ¡Chiste rápido! Dos amigas se encuentran en una fiesta de esas venenosas las amigas y una le dice a la otra: oye, ¿que no sabes? ¿Ya te sabes la última? No, ¿cuál última? Pues fíjate que me voy a casar con tu exnovio. Ay, no me extraña. Cuando terminamos me dijo que iba a salir con alguna estupidez. Número 7. El sol y ya no brilla como antes lo hacía a mi alrededor. ¿Qué razón pudo darme si todo lo nuestro era perfección? Me dedicaba a quererla, a cuidarla y así me corresponde. Si ni siquiera un adiós, hasta luego, matas mis ilusiones. Y hasta hoy te recuerdo escuchando esta canción. Siento yo lentamente ahogarme solo en mi habitación. Día con día camino en las calles sin una esperanza, imaginando, pensando si tú seis. Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía quería sentir. Eres lo que tanto

poco nos acercamos al lugar número uno de esta semana. Ya presentamos el número 5, esta canción en la mira, las 4 mejores canciones de la semana y una dedicatoria a distancia. Todavía nos quedan por presentar aquí en el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila, las mejores canciones pop del país. Regreso en un momento, no le muevan. Escucha tu música.